Thank you. va a parecer un estúpido cuando dijiste eso. Se va a sentir estúpido. Parece que se había roto un acuerdo. No. El único caballo soy, pero con el látigo me acaricio. Vamos por la tercera. Thank you. sorpresa que nos esperemos que nos ofrece. I wanna make a bad thing. Now I can't choose on me. Oh, no. Martín. Una de las reglas.